Lunes a viernes de 10 a 12. Información de la red de medios alternativos en tu radio. Enredate. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Colectivismo informativo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. RMA, Red de Medios Alternativos. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental. Donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buen día a toda la audiencia, esperamos que se encuentren bien. Acá estamos en el cuarto piso de IMPA, Radio Semilla y DTL para toda la audiencia. Buen día, Chino, ¿cómo le va? Buen día, ratifico todo. Bueno, y del otro lado se está incorporando también la compañera Pilar. Empezará a participar cuando a ver, ¿está cuando, ahí? Cuando tenga puestos los auriculares, a pesar de que estamos hace un ratito ya acá en los hermosos estudios de Semilla. Bueno, nos ha costado ponernos cada uno en su lugar en este día especial, día miércoles. Día miércoles 29 de octubre, estimado, ¿no? Exacto. Una semana dolorosa para la gente que quiere cambiar el mundo para bien, al menos en esta parte del mundo. Igual el planeta sigue girando y nosotros afrontamos desde esta realidad con las temáticas que siempre nos interesan, ¿no? No somos ajenos a lo que se termina de haber refrendado en el domingo a nivel nacional, tendremos que prepararnos para todas las adversidades que se puedan llegar a venir después de este aval, ¿no?, que se le ha dado al gobierno desde las instituciones. En el día de hoy, compañera, arrancamos con la columna de Tincho, ¿no?, la columna económica. Me sobra mes al final del sueldo, se llama la columna. Y ahora me sobra más mes todavía, sí. O puede ser que los meses vengan con más días. El tiempo es algo relativo. El compañero nos sabrá explicar cómo funciona esto entre tiempo y dinero. Tincho es del medio Otro Viento, Comunicación Popular, de La Plata, integrante de la red de medios alternativos. Contamos con él cada 15 días. No nos alcanza porque la realidad vertiginosa de la economía ameritaría una columna cada 15 segundos, pero bueno, es más o menos a lo que podemos llegar. Luego, ¿qué tenemos, compañera? ¿Qué tenemos? No nos vamos a mover de la ciudad de La Plata. Me parece que este día, sin proponernos, lo vamos a dedicar a la bellísima ciudad de La Plata, la ciudad de las diagonales, donde uno se pierde continuamente. Vamos a charlar con Robert. Robert es el espacio Videódromo. ¿Por qué vamos a charlar con él? Porque estos compañeros van a hacer una jornada de cine por Palestina. Bueno, están implicados y están poniendo el hombro en esta actividad la Embajada Palestina en Argentina, Videódromo, grandes directores, cine y cuarentena, cine caminante. ¿Y qué es lo que van a presentar? Al aire libre, ahí en los jardines de la Facultad de Humanidades y Psicología de la Universidad Nacional de La Plata, Cine por Palestina, y van a presentar un documental que se llama Los Campamentos. Es un documental referido, bueno, ¿se acuerdan ustedes toda esa movida que hubo en las universidades estadounidenses que se hicieron los campamentos en defensa del pueblo de Gaza contra el avance del Estado sionista de Israel? Y este es un documental de dos muchachos yanquis, Kay Pritzker y Michelle Workman. No sé si se pronunciará así o no, pero es pues, muy loable que, bueno, hay que seguir defendiendo a Gaza porque los bombardeos siguen, ¿eh? Siguen los bombardeos. Poppy de Olga Vázquez, del Centro Cultural Olga Vázquez, nos va a comentar sobre el tercer encuentro internacional de rap político, también allá en La Plata, en conjunto con la Huerta de Saavedra. Esa va a ser también una entrevista que vamos a tener seguida. También vamos a contar con la invaluable participación de la compañera Mirta Israel. Ella es, ya saben, ustedes tienen una paleta de temas para poder desarrollar. Qué bien nos vendría un análisis político, ¿no? Entre el campo militante y esta realidad. Vamos a preguntarle si a ustedes les parece sobre cómo la ves, ¿no? Y también acerca de cómo verla, vamos a tener una entrevista con una de las actoras de la lucha, ¿no, Pilar? Sí, vamos a charlar justamente por esta situación política en la que vivimos. Uh-huh. No es la primera vez. Vamos a charlar con una de las integrantes de Jubilades Insurgentes que vemos ahí firmes todos los miércoles. Vamos a charlar para eso con la compañera Zulema. Y le vamos a preguntar, bueno, cómo están viviendo este momento, post-elecciones, aunque este espacio de Jubilades hace mucho más hincapié, hace fundamentalmente hincapié en la lucha de todos los miércoles, lunes, martes, jueves, viernes y sábados y domingo, que en lo que pase adentro de ese recinto que tanto ha castigado a los jubilados desde hace más de 50, 60 años. Y de afuera también. Hoy estábamos bromeando, dentro de una realidad horrenda, que han sido castigados el sector de pasivo, le dirían, es activo, castigado por las decisiones pasivo. De adentro. Han sido castigados por las decisiones de adentro y ha sido castigado afuera, o sea, miércoles a miércoles con la represión. Y hoy, medio entre broma, medio entre lamento, hablábamos de cómo va a venir envalentonado, cómo podría llegar a venir hoy envalentonado con las órdenes a las fuerzas represivas después de sentirse ganador, ¿no? Ganadora la señora Bullrich con un 50% aquí en Capital. Sin embargo, la realidad, como decíamos antes, sigue su curso, ¿no? Sigue su curso. Creo que sería un gran error de parte del gobierno, aunque no me importan los errores del gobierno, pensar que tiene un cheque en blanco para, sí se va a sentir envalentonado ahora, la realidad no ha cambiado. Otro elemento de estas elecciones ha sido la cantidad de personas que no se han presentado a votar, votos en blancos y, bueno, los nulos no se sabe por qué son nulos. Entonces, esa realidad sigue golpeando cotidianamente y, bueno, y han pasado tantas veces, recordamos hace poco el triunfo electoral del señor Macri en las elecciones de medio término y le duró poco. Así es que, bueno, seguiremos, como tantas veces decimos aquí, seguiremos apostando y metiendo las antenas en lo que pasa en la realidad cotidiana, ¿no?, de los habitantes de este país. Así que eso es lo que tenemos preparado para el día de hoy. Han ocurrido otras cosas que también vamos a desarrollar un poquito después. En el día de hoy en Cava, en el día de ayer en Cava, entre lunes y martes, el desalojo ahí en Parque Patricio, en el mismo lugar donde está el Palacio, el edificio de la Ciudad de Buenos Aires, un desalojo a la familia de Alfredo Cuellar, que también es un compañero que hemos tenido muchas veces en este micrófono, porque él encabeza una pelea muy importante por las condiciones de los y las que están presos, fundamentalmente a partir de que apareció suicidada su hija en la cárcel de Ezeiza en el 2012, ¿no? Eso le dijeron. Obviamente que ha habido una pelea de todo tipo

Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, hemos vuelto al primer bloque de este Enredado de las Mañanas. Es la columna habitual de Tincho, de Economía. Me sobra mes al final del sueldo, así que vamos a ponernos en contacto con el compañero. Yo estoy ahí gritando, ahí el sonido. Ahí está. Compañero, ¿nos estamos escuchando bien? Sí, te escucho muy cortado. A ver ahora, hola. Ahí mejoró. Bueno, ¿cómo le va, compañero? Bien, ¿vos, Pola? Bien, todo tranquilo. Tenés una vuelta ahí, no sé si estás en altavoz. No. Ah, porque yo escucho, hay un como una vueltita de la voz que tengo. Que es horrible escucharme, así que imagínate qué sí, mal sí, estoy pasando. Bueno, compañero... solo necesitamos buenas noticias, así que haga lo que pueda. Cuéntanos un cuentito. Capaz la buena noticia es que no se desbarrancó el país. Puede que sea esa la buena noticia. La realidad es que, bueno, ya saben que en la previa de las elecciones el plan económico estaba casi con muerte funcional. O sea, era una cosa que sobrevivió por el solo hecho que, bueno, un poco nos enteramos ayer que Estados Unidos intervino con, Scott Bessem, el secretario de Tesoro, intervino con aproximadamente 2.000 millones de dólares. Mm. O sea, sabíamos que venía interviniendo, no sabíamos con cuánto, eran todas estimaciones medio privadas, incluso esta también es una estimación privada, pero surge de una diferencia que empezó a aparecer en el balance del Banco Central, y bueno, se calcula eso, que aproximadamente prestó el Scott Bessem durante las últimas jornadas previas a la elección unos 2.000 millones que el gobierno no tenía. El gobierno había juntado con la baja de retenciones unos 3.000 millones que los gastó en pocos días, y si no hubiera sido por la intervención de Estados Unidos era probable que el dólar estuviera por los cielos. Esa es la realidad. El gobierno, bueno, se jugó un all-in a que ganaba las elecciones o a que perdía por poco. Creo que calculado. El tema de ahora ya es todo, son datos hipotéticos, pero bueno, que iba a tratar de vender como una victoria, perder por menos de 5 puntos. Cuestión que ganando, ahora pareciera que se prendió de vuelta el respirador artificial al plan económico. El dólar bajó un poco el lunes con la euforia de los mercados. Ayer empezó a subir de vuelta porque se sigue creyendo que, o sea, o uno puede intuir que se sigue viendo que hay un dólar barato. O sea, las elecciones no modifican en nada el plan económico, que fracasó. Esa es la realidad. El plan económico fracasó. Pese al resultado de las elecciones, eso no modifica. No es que ahora el plan económico de repente va a tener buenos resultados porque el gobierno ganó las elecciones. Son como dimensiones distintas. Lo que sí se aseguró el gobierno es esto, un apoyo de Estados Unidos, que no sabemos cuál va a ser el límite. No sabemos hasta cuándo le va a sostener el dólar barato. Esa es creo que la gran duda que queda hoy, viendo lo que subió el dólar ayer. Salvo que el gobierno insista en sostener las bandas y en defender el techo. No sabemos hasta cuánto puede aguantar. Pregunta sobre la palabra fracasar. Fracasó, siempre hay quienes ganan y quienes pierden. ¿Fracasó para quién, decís vos? Y fracasó en los términos que se planteaba el gobierno, de tener cierta estabilidad, ¿no? O sea, hay que, esta es muy buena la pregunta, no sé si tuve una respuesta, intento ensayar algo, pero en el sentido de que sea sostenible un plan económico que genere al menos cierta estabilidad y no traiga más ruido a la economía. En este caso, mantener este dólar barato, que con todas las consecuencias que eso tiene, porque acá el problema no es el dólar barato, sino que no se puede sostener, y el gobierno lo sostiene constantemente, artificialmente, para mantener la inflación a lo más baja posible, pero no sostenible. Entonces eso empieza a generar ruidos y genera un montón de incentivos que no son los mejores para los actores. O sea, los que importan mucho más porque el dólar está barato, los que exportan que buscan no exportar porque piensan que el dólar está barato, y encima tenés y eso genera otros efectos, ¿no? La industria se destruye porque no puedes competir con todo lo que ingresa de afuera, pero bueno, los que tienen la posibilidad de viajar viajan más porque el dólar está barato. Entonces genera un montón de efectos que hace que el plan no sea sostenible. Lo ideal, o parece que lo que la gente premió nuevamente en esta elección, es buscar cierta estabilidad. La estabilidad se mantuvo porque apareció Trump, esa es la realidad. Si no, el plan no era sostenible. Uno pensaría que el fracaso o éxito de un plan viene por esto, ¿no? Por un lado, uno ahora lo estoy analizando de la estabilidad. Después podemos pensar que en términos de generar empleo o en términos de mejorar los salarios, también fracasó este plan. Ahora, no era el objetivo que puso el gobierno. El gobierno no puso como objetivo mejorar los salarios o aumentar la cantidad de empleo. Esa es la realidad. Entonces, ahí lo estoy evaluando con otra vara que no es la que usa el gobierno. Pasa un poco por ahí. Hola. Yo soy Mariana. No, porque yo, discúlpame, pero me pregunto si en realidad hay un plan o hubo un plan económico, o solamente fue un plan de características financieras, como es entrar toda la Argentina. A mí me dio la sensación que la Argentina entró en un esquema Ponzi el día de las elecciones y después de las elecciones. Hasta hoy estamos viendo las repercusiones de las subas y bajas, de las compras y ventas. Por eso te digo que parece más un plan financiero que un plan. El plan económico empieza ahora con la reforma laboral, me parece. O no sé. Sí, yo coincido. Pareciera que Caputo es más un ministro de finanzas que de economía. O sea, hay un montón de cuestiones de la economía que no se están abordando. O bueno, en verdad el plan, no hay tal plan, no hay un plan industrial, no lo hay. No hay un plan en términos de trabajo, que bueno, es lo que vos decís. El plan es la reforma laboral. No hicieron, hasta ahora el gobierno dice que no pudo avanzar. Nos dejaron con la ley bases, ahora con el nuevo Congreso falta, pero bueno, está por verse qué hará. Todavía no tenemos más lo más fino del proyecto que propone, pero sí sabemos que busca una reforma laboral, también busca una reforma impositiva, no sabemos si nuevamente va a tocar el tema jubilaciones, hay como sí, yo lo varias dudas al respecto, falta para diciembre, pero ya saben con cuántos diputados y senadores cuentan de mínima. Pero sí, no hay un plan industrial, o en todo caso hay un plan de desindustrialización. Al promover, uno lo puede ver con cómo promueve importaciones para que los precios se mantengan a la baja, y cuando vemos el RIGI vemos que hay una apuesta muy grande a todo lo que es la cordillera, ¿no? A sacar minerales o a cuestiones netamente extractivistas. Así que el plan económico va un poco por ahí. Es el plan de Estados Unidos, digamos. Sí, o sea, coincide con... Ahora, si no coincidía con los designios de Estados Unidos, lo van a tratar de encauzar para ese lado. Reducir la influencia. La realidad es que China tiene los mismos intereses cuando mira Argentina. El punto es que tenemos economías que a veces son... con China son más complementarias porque le vendemos algo que ellos necesitan, que es la soja, y con Estados Unidos nos pasa que somos economías que más bien compiten, porque tenemos claro. Lo mismo que ellos también producen soja, por ejemplo, o también producen energía. Mm. En Entonces hay una contradicción ahí, pero de mínima lo que busca Estados Unidos, lo han dicho los propios funcionarios, es reducir la influencia china en Argentina, que es el único país que hoy en día de la región, digamos, que está mirando para allá, para ese lado, y bueno, buscará que esa influencia se reduzca y sean empresas estadounidenses las que reemplacen a China en esos lugares. Hola, Tincho, te estábamos escuchando atentamente, siempre con esa mirada y esa antena que tenemos para tratar de explicarnos lo que pasó este domingo. Con respecto al plan económico y, bueno, la subida y la bajada del dólar y demás, uno se puede preguntar también cuánto ha pesado, a pesar de no tener plan económico, sí tenía algún objetivo que era la inflación, este gobierno. ¿Cuánto ha pesado eso, que la ha bajado notoriamente si comparamos con el gobierno del ministro plenipotenciario Massa? ¿Cuánto ha pesado eso también en las elecciones? Porque el dólar estable o relativamente estable, relativo, porque se ha pegado un salto en los últimos tiempos, ¿cuánto influye eso realmente en la gente común, que tiene que ver, me supongo yo, más con la con el cierto control que ha tenido de la inflación, ¿no? Y bueno, eso a mí me escapa, la realidad es que me escapa, lo puedo intuir, pero no, capaz eso merece más un análisis político. Uno pensaría que por los resultados, la realidad es que hace un año uno suponía que estas elecciones las ganaba el gobierno, dado que efectivamente sí había logrado bajar la inflación. Nos pasa que se nos empezaron a confundir, o entre comillas, ¿no?, los diagnósticos después de la elección del 7 de septiembre. Uh-huh. Y después lo que fue este año para el gobierno, con todas las causas que aparecieron, la continua golpiza a los jubilados, el tema con los discapacitados, el tema con las universidades, el rol del ajuste. Pero hace un año uno decía, si logra bajar la inflación, el gobierno gana las elecciones, porque la gente hace dos años, la gente en general, ¿no?, eligió a un tipo que decía que sabía cómo solucionar la inflación. Y el gobierno hizo todo lo posible por mantenerla en los niveles más bajos posible. Así que uno puede, en ese sentido, digo, puedo intuir, ¿no?, o sea, no soy analista político ni consultor en ese sentido, pero bueno, uno puede intuir que la gente, eso se valoró. Pese a que los ingresos están en niveles bajos, pese a que aumentaron lo que aumentaron los servicios, hay un análisis que siempre lo habla García Linera, hay una nota muy vieja de él en Página 12 que es muy buena, búsquenla, pongan sí, García Linera inflación, y hace poco también circulaba un video de él diciendo lo mismo, ¿no?, que en Argentina nos costó mucho ver cómo que él toma el caso de Bolivia, pero dice, aplica para Argentina también, de que nos costó mucho, o a nuestro sector, digamos, entender lo corrosiva que es la inflación para el general de la población, y de cómo es la inflación logra romper cualquier identidad política, dado que afecta al dinero, y el dinero es una mediación social, una de las, si no es la más importante, pero está en el top 3 seguro de las relaciones sociales. Entonces, no, al no entender ese fenómeno con el peso que había que haberle asignado, nos cuesta entender estos resultados, pero evidentemente pesó, y pesó mucho. Ahora, eso, insisto, el resultado del domingo no cambia todo lo que ya planteaba en la última nota, ¿no? De cómo cierran fábricas, de que los ingresos no alcanzan, de que cuesta llegar a fin de mes, de que el que paga alquiler se le va un 30-40% del sueldo. Todo eso no lo modifica que no haya inflación. Pero evidentemente genera cierta sensación de la estabilidad le gana a otras cuestiones. Entonces la pregunta sería, no para hoy, es con este esquema que nos comentabas vos al principio de escasez tan grande de dólares, ¿podrá mantener la inflación estable este hombre? Pero y el tema es que sí, que no es el hoy en día no es el único ancla, porque uno puede ver que los últimos 3-4 meses el dólar subió por encima de la inflación, y la inflación no, sí empezó a crecer la inflación mayorista, capaz, es distinta, no es lo mismo que la minorista, pero el dólar no se disparó, y ahí aparece el otro ancla de este plan, que es, por un lado, el fiscal, mantener salarios públicos, jubilaciones, discapacidad muy bajo, o la obra pública, y el otro ancla, que es el ancla salarial, que los salarios este año no le ganaron a inflación, o le ganaron, pero partimos de un piso tan bajo de lo que fue la devaluación del 2023, que no es un motor. Entonces, los precios tienen un... Por más que suban los costos, nadie se anima a subir precios. Y eso capaz lo que se ve, y eso es lo que genera que muchos emprendimientos o empresas empiecen a cerrar, porque te suben los costos, porque te sube el dólar, pero no lográs vender más. Y en un contexto donde no vendés, cualquiera, por casi que por sentido común, sabe que si sube los precios no va a vender más. Entonces es una pinza para muchos. Yo hablo con muchas personas y están en esta situación de una pinza, márgenes cada vez más bajos de venta por producto, y bueno, es lo que termina desencadenando esto, despidos, cierre de empresas. Esa es la película entera. La elección no cambia ese curso, y el gobierno no lo veo pensando. No fue lo que se discutió en esta elección, obviamente, y no veo al gobierno pensando algo al respecto. Entonces ahí hay una cuestión que, bueno, nadie la puso sobre la mesa tampoco. Capaz ahí hay algún problema también. Qué mala onda, compañero. La verdad, así no, ¿eh? Eran buenas noticias. Decirnos que el índice de inflación está dibujado. Bueno, compañero, te agradecemos mucho esta participación. Y bueno, seguramente nos estaremos comunicando en 15 días. Pero esta vez, por favor, traiga alguna buena, por favor. Bueno, siempre lo intento, pero no me viene saliendo. Bueno, muchas gracias, y bueno, estamos en contacto. Nos vemos, muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Enredando las mañanas. El informativo de la Red de Medios Alternativos. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por las radios de la RMA. Red de Medios Alternativos. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando, para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado, y escucho entonces la tierra llorar. con mi llanto y me he callado desesperado y escucho entonces la tierra llorar. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina trabaja para generar una agenda distinta de la oficial, apuntando así a democratizar la palabra para salir al cruce del discurso único y del secuestro de la información ejercido por las corporaciones multimediáticas. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Vamos entonces entrando a este segundo bloque del Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos. Y queremos comunicarnos, pretendemos estar comunicadas con el compañero Robert de Videódromo. ¿Es así? ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Ah, te escuchamos muy bien. Acá te saludamos. Hola, con Mariana, el polaco y el chino. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros maravillosamente, aunque se nos nubló. ¿Vos estás en La Plata, estimado? Estoy en La Plata, efectivamente. Bueno, en el día de hoy, esta es la segunda nota de La Plata, vos sabés. Estuvimos charlando con un compañero de Otro Viento y por lo menos acá, te decía, como estamos nosotros en el barrio de Almagro, el sol se ha nublado, pero bueno. Bueno, bien, acá el panorama no es muy distinto y aprovecho para mandarles un saludo a los compañeros de Otro Viento que han sabido entrevistarme en algún momento. Bueno, serán dados, estimadísimo. Bueno, y ahí ustedes se toparán en las callecitas y en las diagonales de La Plata. Bueno, queríamos compartir, como habíamos dicho, amigas y oyentes, que queríamos charlar con vos porque Ustedes tienen una actividad prontamente ahí en la Facultad de Humanidades y Psicología de La Plata, Cine por Palestina. ¿Por qué no nos compartís un poco de qué se trata eso? Bien, es una iniciativa conjunta que nace desde distintos ciclos de cine alternativos de la ciudad. El ciclo de cine cuarentena, el ciclo de cine caminante, el ciclo de grandes directores y el ciclo videodromo. Y tiene que ver con una proyección que vamos a estar organizando este día viernes a partir de las 19 horas. Se trata de la proyección de un documental que se llama Los Campamentos. Es un documental del año 2024. Y la proyección va a estar teniendo lugar en los jardines que conectan tanto la Facultad de Psicología como la Facultad de Humanidades. Es una película que está dirigida por Carl Pritzker y Michael Workman y que registra los campamentos universitarios surgidos en Estados Unidos durante el año 2024 en solidaridad con Gaza y exigiendo a sus respectivas unidades académicas, a sus distintos centros universitarios, que se desvinculen financieramente de las empresas encargadas de producir armamentos para el ejército israelí. Ajá, eso es una vuelta, es decir, una información que no se estuvo manejando mucho. Sí vimos esos campamentos y los estudiantes en Estados Unidos solidarizándose con el pueblo de Gaza y contra ese genocidio, pero no había salido mucho de la relación financiera monetaria de entidades sionistas con las propias universidades. Es un aspecto especial, ¿no? Es un aspecto especial y era justamente el eje de estas movilizaciones. Es una serie de protestas que nacen en la prestigiosa Universidad de Columbia en Estados Unidos y que rápidamente comienzan a expandirse al resto de los centros académicos. Donde lo que se ve es eso, es una serie de movilizaciones que nacen desde el corazón mismo del sistema académico norteamericano, que deciden no mirar hacia otro lado y que tienen como eje central a la fuerza, al ímpetu y la solidaridad del movimiento estudiantil frente a un bloque unitario de un conjunto de instituciones que forman un complejo institucional puesto al servicio de desacreditar la lucha y desarticularla. Por un lado las autoridades universitarias, por otro lado las fuerzas de seguridad, por otro lado las instituciones gubernamentales y los medios de comunicación. Sí, evidentemente. Qué interesante es eso, pienso, ¿no? Porque actividades por Palestina hay muchísimas. Ahora esta en particular desnuda bien que hay detrás de los visillos y las cortinas, ¿no? Porque uno también puede pensar en las propias universidades de por acá, donde está tan ligado, las alturas están tan ligadas a tantos aspectos, a tantísimos aspectos. ¿Vos viste esta proyección ya? Sí, por supuesto. De hecho, ya hicimos una proyección en el Cine Select, que es el espacio habitual con el que cuento desde el ciclo Videodromo para proyectar semana a semana. Pero la idea nuestra era poder llevarlo a los centros universitarios mismos, digamos, a donde circulan los estudiantes, donde circulan los docentes, y poder transformar la proyección en un acto ya de carácter público, de carácter abiertamente político. Más activista, digamos. Sí, claro, más sentido. Activista y teniendo como eje central al cine, lo cual me parece importantísimo, porque nosotros vivimos rodeados de imágenes, ¿no? Todo el tiempo, que circulan con una velocidad que impide muchas veces detenerse. Es una aproximación hacia lo real de carácter fragmentario, donde vivimos atravesados por recortes, por ráfagas de información sin contexto, que se superponen hasta volverse casi indistinguibles. Hay un escritor de ciencia ficción, James Graham Ballard, que en su introducción a la novela Crash habla de cómo hoy las imágenes, por ejemplo, de un genocidio pueden habitar tranquilamente, sin ningún tipo de conflicto, con publicidades de gaseosas y marcas de autos. Exactamente. O con la misma política que se ha transformado también en otra rama de la publicidad. Y en el vértigo del scroll, la imagen ya no mira, o sea, la imagen simplemente pasa. Es una forma de consumo acelerado que sustituye la experiencia por el impacto inmediato, sin mediación. El algoritmo ahí funciona como una especie de curador invisible, decide qué vemos y qué olvidamos, y es una lógica que no busca comprensión, sino simplemente permanencia en la pantalla. Entonces, frente a esa realidad, me parece que la capacidad que tiene el cine es justamente la de poder articular un discurso en torno a las imágenes y que ese discurso tenga sentido, tenga una coherencia, y que lo logre a partir de su forma más simple, ¿no? Una proyección colectiva en la oscuridad, lo cual hoy por hoy se vuelve un ritual un tanto anómalo, donde el tiempo ahí de repente, claro, el tiempo de repente se reordena. Hay un comienzo, hay un desarrollo, hay un final, aunque no necesariamente en ese orden, como diría Godard, y donde la mirada no salta, la mirada se posa, la imagen no se interrumpe, la imagen propone. En la continuidad del plano y en la duración del relato que pueda establecer la película o el documental, se restablece algo que la cultura digital ha terminado de erosionar, que es la posibilidad de pensar mientras vemos. Sí, estimado, mientras te escuchaba pensaba, ¿no?, que vos sos un hombre de la imagen, ¿no?, un militante de la imagen, y sin embargo todas estas contradicciones, justamente lo que decís vos, ¿no?, porque en estas épocas que vivimos, de cientos de miles de imágenes, y sin embargo no vemos, pasan así como decís vos, ¿no? Está realmente pensada, muy bien pensada esa actividad. ¿Por qué no nos contás también un poco acerca de lo que ustedes hacen como espacio? Bien, Videodromo es un ciclo de cine que funciona en la ciudad de La Plata desde el año 2016. Es un ciclo de cine y algo más, en realidad, porque además de proyectar películas de forma regular, procurando hacer una suerte de recorrido alrededor del mundo por lo que podríamos considerar como cine de autor, atravesando distintas geografías y distintas épocas, el ciclo a su vez cuenta con un equipo especial de músicos, con los cuales organizamos funciones musicalizadas en vivo, y a su vez también trabajamos con regularidad con un grupo de escenógrafas e iluminadoras que se llama Fantasía Efímera, con las cuales también procuramos hacer de esas funciones un evento interdisciplinario que no solamente contemple el cine y la música, sino también las artes escénicas. Qué interesante, la verdad, que contribuir, porque yo te escuchaba recién sobre estas cuestiones de las imágenes, de las redes y obviamente del teléfono, que es a tan corto plazo y que contribuye a la naturalización de los genocidios, que es lo que estamos viendo, que hay un poco de eso. Y este activismo que ustedes se plantean, que creen que van a tener buena recepción en las universidades, ¿cómo lo gestionan para que esto se dé y se pueda conocer en profundidad? Porque en realidad lo que hacen las redes es nada, es una cosa chata sin profundizar, y bueno, como decís, la propaganda la va contribuyendo a que nosotros naturalicemos cosas que no deben ser naturalizadas, por supuesto. Pero por eso, ¿cómo van sus gestiones para poder hacer este activismo? Esa era la pregunta. Bien, las gestiones ya están hechas. Conversamos con la decana de la Facultad de Humanidades, conversamos con las distintas agrupaciones y el Centro de Estudiantes. Obtuvimos al menos de La Plata, obtuvimos al menos el respaldo y la autorización formal como para hacerlo, así también de la Facultad de Psicología. Bien. Transparentando abiertamente, por supuesto, el carácter de la actividad, donde la idea es que haya una charla inicial a partir de las 19 horas, que no se extienda mucho más de las 20, que a partir de ahí comience la proyección del documental. Y una vez finalizado, que podamos tener como una suerte de intercambio, así sea breve, sobre lo que el documental propone y sobre el carácter de la actividad en sí. Nos parecía esto, y lo vuelvo a remarcar, importante poder utilizar al cine como punta de lanza frente a esto, sí, entendiendo que hay una función política muy profunda que tiene el cine hoy, quizás una de las más profundas, que es no solo denunciar, sino también restituir el sentido de una secuencia, ¿no? Es como recuperar simplemente la relación entre causa y efecto, entre gesto y consecuencia entre un cuerpo filmado y el mundo que rodea ese cuerpo que se filma. El cine no es que simplemente, no es que reemplaza la realidad, sino que la reconfigura, ¿no? Es como que la vuelve legible. Poder recuperar ese sentido de legibilidad sobre el mundo circundante a partir de la óptica del cine me parece importantísimo, sobre todo por la forma en la cual a nosotros nos llegan las imágenes de lo que sucede en la Franja de Gaza, de lo que sucede en los territorios palestinos. Hay que tener en cuenta que este al que todavía somos testigos es el genocidio más documentado de la historia, ¿no? Es un genocidio que es el primer genocidio televisado que ha pasado frente a los ojos de todo el mundo. Sigue pasando frente a los ojos de todo el mundo. Sí, bueno, este tema que vos nos has traído, el de la filmación con este propósito, con estas herramientas, es un tema que me parece que da para muchísimo, porque además, bueno, de ser el cine ya en sí mismo un tema muy interesante, al contrastarlo con la cantidad de imágenes que vemos y mirar eso en un sentido crítico, que sí, amerita otra nota, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, vos personalmente haces cine. No, yo vengo de la sociología en realidad, pero gran aficionado al cine. Bueno, esa más o menos eso era la pregunta, no si habías pasado por la academia, pero tenés tus ojos y tus sentidos puestos en el los cines, ¿no? Así es, sí. Bueno, y la sociología también nos trae como unas miradas que trata de responder, o por lo menos, como vos decís, profundizar sobre un tema que a mí, por lo menos, tengo la sensación que muchas veces nos pasa por el costado, obviamente con todo el trajín que vive la Argentina con este gobierno y con todo lo que pasa. Me parece una idea maravillosa para también movilizarnos más y respaldar más toda la situación de Gaza y hacer la Argentina visible. Hasta acá yo sé que los sábados a veces se moviliza gente en Argentina autoconvocada de algunos partidos, pero no hay mucho más, porque en realidad, como vos decís, no hay profundización del tema. Y bueno, ya vimos las características de las elecciones que tuvimos y todo parece ir para un grado de superficialidad muy, muy profundo que hay que contrarrestar. Yo te felicito, la verdad, muy buena la iniciativa. No, tal cual, porque aparte no solamente, por supuesto, está la complicidad abierta del gobierno nacional en relación al genocidio, sino también hay un gran silencio por parte del arco opositor, mayor parte de los grandes exponentes del ámbito de la política nacional. Que es un silencio que no, o por lo menos a mí no me queda otra forma que calificarlo como cómplice también, ¿no? Por supuesto. Efectivamente. Estimadísimo, ¿tienen ustedes algunas redes donde amigas y oyentes puedan profundizar en las actividades muy interesantes que hacen ustedes en combinación con otros espacios? Sí, tenemos un Instagram que se llama Videodromo Proyección. Videodromo, no sabía dónde ponerle el acento, ahora nos queda clarísimo. Videodromo, bueno, es Videodromo Proyecciones y ahí van a encontrar el afiche convocando a la actividad este viernes. Perfecto. Invitamos ahí a todo el mundo, es una actividad de carácter abierto, entonces invitamos a todos aquellos que quieran acompañar la iniciativa, colectivos culturales, ciclos de cine, personalidades del ámbito de la cultura, todos aquellos que quieran ir, sumarse, aportar lo suyo, que puedan hacerlo. Compartir el afiche ya es un montón en redes y es simplemente un clic, es a un clic de distancia y eso puede colaborar un montón. Bueno, eso es lo que haremos y te agradecemos un montón por la actividad, por la nota y fundamentalmente por la actividad que llevan adelante ustedes. No, muchísimas gracias a ustedes por la entrevista. Bueno, chao, Robert. Bueno, compañeros, yo soy Néstor de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la tele pantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando, que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que pasa. Woo!

que tiramos siempre entre nota y nota, y estamos ya en la tercera nota de este Enredando las Mañanas, el programa de la red de medios alternativos. Y no vamos a salir de la ciudad, hermosa ciudad de La Plata, porque esta tercera nota también está en La Plata, porque estamos hablando, si la técnica nos acompaña, con la compañera Poppy de Olga Vázquez. ¿Cómo estás, Poppy? Hola, buen día. Tranqui por acá. Tranqui por ahí. Nos escuchaste, sí. Que esta es la tercera nota que hacemos en La Plata. Bien, sí, La Plata nunca nos deja a pie con las actividades culturales, ni con la militancia, con la resistencia política. La Plata activa siempre. Bueno, mirá, ves qué buena reivindicación de La Plata, ¿eh? Sí, bueno. Totalmente. Bueno, nos alegra muchísimo. Y dos cosas te vamos a preguntar inicialmente. Sí. Bueno, por lo que va a ocurrir el tercer encuentro internacional de rap político, y al mismo tiempo para compartir con amigas y oyentes que nos actualices un poquitito de lo que es ese espacio donde vos militás, que es el Olga Vázquez. O sea, bueno. Sí. Les cuento, sí. El Olga Vázquez, como bueno, hemos conversado a un tiempo atrás, hace un par de semanas, sigue en lucha por la expropiación definitiva. En estos últimos meses hemos conseguido, de la mano del acompañamiento de las bancas del FIT Unidad y de la diputada Laura Cano, ingresar un proyecto de ley de expropiación. Que ya está ahí pasando por las comisiones, donde se puede poner en debate, argumentar y, bueno, dar a entender a los diputados la importancia que tiene este espacio como lugar de contención, de resistencia, de construcción cultural, y, bueno, de encuentro, de disfrute también. Eso por un lado. Bárbaro. Y por otro lado, sí, se viene el tercer encuentro internacional de rap político, que por primera vez aterriza en La Plata. En años anteriores estuvo habitando la ciudad de Buenos Aires y también en Lomas de Zamora, en el Centro Cultural La Toma, que también es un espacio ocupado desde hace varios años. Así que estamos muy contentes de poder alojar a este tercer encuentro. Y bueno, yo estoy ahí medio comodín, ¿no? Porque soy parte del Olga y también soy parte de la organización del Encuentro Internacional de Rap. Bueno, perfecto. Sí. Así que ahí vamos con la segunda pregunta para compartir con amigas y oyentes. ¿De qué va este tercer encuentro ya? Y este encuentro va creciendo, la verdad. Al principio se daba más como una instancia de poder mostrar nuestras artes, de poder compartir nuestras canciones, nuestros raps y todo lo que tiene que ver con la cultura hip hop, que además del rap también implica el breaking, que es una manera de bailar, implica el graffiti, que es arte gráfico con aerosoles, pinturas sobre los muros y otros soportes. Bueno, y algunas otras cositas que quizás no me estoy acordando. Pero lo que tiene de característico este tercer encuentro es que además sumamos instancias de debate, talleres, conversatorios. Vamos a tener un taller de producción musical, que es algo bastante significativo para las personas que hacemos rap, poder conocer el camino de la producción de nuestras canciones. También vamos a tener charlas, unas charlas sobre el recorrido de las mujeres en el graffiti, una charla sobre antirracismo también en el rap, pero también en la vida cotidiana. Bueno, también vamos a estar conversando de por qué el encuentro es político y por qué pensamos que el rap es una herramienta política para la transformación social. Y después, bueno, va a haber instancias más musicales que tienen que ver con batallas, que es algo también muy característico del hip hop, batallas de freestyle donde la gente improvisa sobre algunas temáticas y hay una pseudo competencia, digo pseudo competencia porque la idea no es en sí mismo competir, sino compartirnos nuestras habilidades a la hora de improvisar sobre diferentes temas y, bueno, poder ir pasando de ronda hasta, nada, llegar a una final en la que se va a ganar el respeto de la gente, básicamente. Y después, bueno, también tendremos grillas de escenario todos los días para que los artistas que vienen de este territorio, de otras partes de Argentina, de Uruguay, de Brasil, de Chile, puedan compartir también sus raps, sus canciones. Y bueno, arrancamos mañana con una jam, que por si hay gente que nunca ha participado en una jam hay música en vivo, vamos a tener una banda, instrumentos, gente tocando, que va girando. Un rato toca uno, otro rato toca otra, los instrumentos rotan, los instrumentistas también rotan, y sobre esa música en vivo, que también es improvisada, subimos les raperes a compartir nuestras canciones. Así que van a ser cuatro días, eso iba a preguntar. Llenos de actividades, sí, arrancamos mañana en el Olga, jueves, viernes y sábado, y el domingo cerramos en La Huerta, en Saavedra. ¿A qué hora arrancan? Mañana arrancamos a las 7 de la tarde. Vamos a compartir nuestro manifiesto con las reivindicaciones y un poco la invitación al encuentro, ahí donde contamos de qué va este encuentro. Y la jam con micrófono abierto también. Y después el viernes arrancamos a las 5 de la tarde, el sábado arrancamos a las 3 y media de la tarde y el domingo también a las 3 de la tarde. Ah, bueno, tienen todo un itinerario más o menos en horarios y eventos. Uy, qué bueno, sí. Eso refuerza un montón el centro cultural. Está sí, muy totalmente. Bueno, le da mucha fuerza. Qué bueno. Así que bueno, como que está todo planificado, fechas, programas, ¿y cómo lo difunden? Además que nosotros, por supuesto, desde acá, haciéndote la entrevista, le vamos a dar difusión a eso, porque es importantísimo para hoy la juventud y la expresión juvenil que va por ese lado, ¿no? Por ese lado del rap, por ese lado de la expresión directa y de la conjugación, que a mí tengo la sensación que va mucho por ese lado. Sí. Así que tienen todo un dinero. Y la difusión, al margen de que nosotras, por supuesto, ayudamos un poquito desde acá, ¿cómo se la plantean? Nada, estamos ahí con las tecnologías modernas. Claro. Nos resistimos un poco a las plataformas, pero entendemos que, bueno, es lo que más está funcionando hoy. Tenemos una cuenta de Instagram que es @encuentrorap.político. Uh-huh. Y ahí tenemos subida toda la grilla, las actividades, los artistas también que van a acompañarnos cada día. Ese es el medio oficial, digamos, de comunicación. Si alguien tiene alguna inquietud o alguna propuesta, nada, nos pueden encontrar por ahí. Y bueno, hemos también compartido con diferentes medios compañeros una gacetilla de prensa donde contamos un poco, claro, de dónde venimos, qué proponemos. Y bueno, y mucho boca a boca también. Sí, así que... Dos preguntas, sí. Poppy. Dos. Sí. Primero, que dale, no sabíamos que vos eras rapera. Bueno, nos sí, encanta, por eso que estás tan metida, obviamente, no desde el punto de vista de la gestión, entre paréntesis, sino, digamos, con el cuerpo entero. Y lo otro, ustedes dicen rap político. ¿Por qué no nos desarrollás un poco por qué es rap político? Bueno, sí, respecto del primer punto, yo soy una rapera senior, digamos. Muchos chicos a veces se alegran y un poco les causa risa porque yo empecé a rapear bastante grande. Si bien la música siempre me acompañó, empecé a rapear a los 35, 36 años. ¡La pendeja! Sí, sí. Pero para los chicos de 18, 20, 22, soy una señora. Y bueno, igual ya hace como 8 años que estoy en el camino del rap. Y bueno, si quieren escucharme pueden hacerlo también. Tengo un YouTube. ¿Dónde? Que es Paulina La Popi. Paulina La Popi, perfecto. Lo vamos a pasar en Radio Semilla, entonces. Por favor, sí, cuando quieran. Tiene licencia abierta, así que no hay que pagar nada por escuchar mi música. Así que se puede reproducir tranquilamente en los medios, compañeros, perfecto. Obvio. Muy buena noticia. Y después, respecto de rap político, bueno, en realidad el rap como género musical surge ya con un contenido político y surge más que como género musical, surge como una herramienta de manifestación. De la mano de la improvisación, del freestyle y de las comunidades afroamericanas y afrodescendientes, en las que los conflictos sociales estaban sobrepasando a las comunidades, y surge esta estrategia de la batalla de la improvisación como para poder abordar los conflictos. Entonces la gente se encontraba haciendo sus demandas y sus reproches con sus vecinos y con sus amigos o con sus, entre comillas, enemigos, a plantear su desacuerdo, a plantear su reclamo, de una manera que no incluyera la agresión física, y que fuera también a la vez una descarga. Así que el rap nace como una respuesta a los conflictos sociales y como una herramienta cultural de resistencia y de transformación social. Entonces, más allá de la mercantilización por parte de la industria musical y de la apropiación cultural que se viene dando sobre todo en las últimas décadas, intentamos recuperar esa esencia del rap, en la que apuntamos a eso, a poder conversar de lo que nos pasa, a decir lo que pensamos, a decir lo que sentimos, apuntando a que haya transformación social, para un mundo mejor, claramente, ¿no? Así que un poco por ahí viene el tema del rap político. Es un rap político combativo, es un rap político de resistencia. Y es un debate cantado. Claro, sí, y construido artísticamente, sí. Construido con mucho sentimiento también, porque claro. Nada, la emoción que nos atraviesa cuando nos manifestamos en contra del sistema... implica, ¿no? Emotividad, movilizar afectos. Claro. Y todo eso también nos resulta político. Bueno, maravilloso, Pope, maravilloso. Bueno, ya sabemos qué música va a sonar en Radio Semilla y que desde mañana empieza. Encuentro internacional sumamente interesante. Yo me sospecho que ustedes van a dejar registro de esto, ¿no es cierto? Sí, hicimos una convocatoria también a compañeras y compañeres que pudieran aportar en el registro, ajá. Así que tenemos compas que hacen fotografía, compas que hacen videos y nos van a estar acompañando en las 4 jornadas para tratar de registrar la mayor cantidad de sucesos posibles. Y algo importante que me olvidé de mencionar es que este evento es autogestivo, no tiene financiación de ninguna institución ni del Estado, nada, se financia con el aporte de todos nosotros que formamos el encuentro, y todas las actividades son abiertas y son con una colaboración, nada, a voluntad. Tenemos un alias que le voy a pasar por perfecto. Si algún oyente quiere aportar, es rap.politico25, rap.politico25. Y ahí, bueno, cuando la gente se acerca a las actividades, puede venir, si no hay un peso para colaborar, entendemos la situación, y aquellos que tengan unos pesitos para aportar, nos viene bárbaro porque vamos a estar garantizando una olla común todos los días del encuentro para que podamos compartir una comida calentita y poner ese momento de compartir el alimento juntes, que también nos resulta importante. Y bueno, que la economía no sea un impedimento para participar de estos momentos, de estos encuentros. Así que se pueden acercar, la colaboración es a voluntad,

falte entusiasmo antagonista, porque puede que te sobre moralina y seas panista. Es el amor medio pariente del dolor que a ti y a mí no nos tocó, que no ha sabido ni ha querido ni ha podido. Por eso no estás conmigo, porque no nos conocimos y en el tiempo que perdimos cada quien vivió su parte, pero cada quien aparte, porque no puede apagarse lo que nunca se ha encendido, porque no puede ser sano lo que nunca se ha podrido. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA entiende la comunicación como una herramienta de organización, articuladora y solidaria. Somos una red, ni más ni menos que eso, para enredarnos, para fortalecernos y así contribuir desde nuestro lugar con los cambios profundos que nuestro pueblo necesita. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, siendo las 11:42, ya estamos llegando al quinto y último bloque de este Enredando. Pasó rápido. Pasó muy rápido, ¿no? Y pretendemos tener del otro lado, como habíamos prometido, a una compañera del espacio que conocemos, Jubilades Insurgentes. ¿Estás del otro lado, estimada Zule? Hola, ¿cómo están mis queridos radionautas que siempre nos hacen los reportajes? Y gracias a ustedes tenemos difusión, entre otras. Pero, por supuesto, todos los jueves los compañeros insurgentes nos hacen el resumen de lo que pasó los días miércoles. Hoy es día miércoles, así que yo espero, Zulema, que vos estás con la carterita en mano ya para dentro de poco ir al Congreso. ¿Es así? Te perdimos. ¿Qué tal? Ahora le avisamos a la compañera que está silenciada. Le vamos a escribir. Ahí está. Ah. Hola, no. Perdón, me muteé sola, sin querer. Ya estoy preparándome porque tengo 2 horas de viaje. Hoy es una jornada que pensamos que va a ser larga, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Uh-huh. Es el primer día después de el resultado electoral que nosotros tenemos otra interpretación de las elecciones normalmente, pero pensamos que pueden estar envalentonados. Ajá. Aunque para nosotros este resultado no significó esa sobrevaloración que se ve a simple vista, sobre todo por la cantidad de abstención, votos en blanco, nulos, anulados, todo eso, que daría como que más o menos cerca del 50%, un 40 y pico, no fue a votar, y entonces pensamos que ese 40% del 60 es muy diferente a lo que nos pintan. O sea, no es que es la euforia que aplaude a Milei, no, pensamos que es un voto silencioso de gente que refleja un temor por supuesto comprensible, pensando que si se un país tan bimonetarizado, donde el dólar tiene tanta incidencia en la economía doméstica, por más que la gente no pueda comprar dólares y se dispara, se va todo al diablo lo poco que podemos consumir con nuestros magros salarios. Entonces, nuestro análisis es que ese temor fundado que tiene la gente refleja una cosa importantísima, que es que todavía no vislumbra que con la lucha podemos ganar, porque las luchas hasta ahora fueron sectorizadas, por más que muchas veces fueron muy masivas, como las de educación de 1 millón que contábamos en aquella época, que habían llegado, y las de salud, pero eran luchas aisladas en realidad, pensando en la continuidad y en la unidad con otros sectores. Entonces, para nosotros, el miedo se combate con una alternativa. La gente que no ve salida, lógicamente está en una confusión, en un marasmo de soledad, de individualismo y de sálvese quien pueda. Pero nosotros estamos trabajando desde hace mucho tiempo por la unidad todavía. Es muy duro el camino porque todo nos divide. Yo no sé si querían hacerme alguna pregunta mientras tanto, porque si no me embalo por ahí y sigo hablando. Sí, no, termina de contarnos ese análisis, porque esta semana es de reflexionar y de analizar y de pesar cada uno de los elementos que tenemos, digamos, acertados o no, pero intercambiar ideas. Nos interesa mucho saber qué han estado reflexionando ustedes. Así que seguí, Zule, que después te ponemos freno para preguntarte alguna otra cosita. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, y como decía, es un pueblo que no creo que deba ser el único, pero como que siempre apuesta a ganar, a ganador. Y cuando ve que pierde, se repliega un poco para pensar bien cómo prepara la salida. Si no la encuentra, por supuesto, le queda el individualismo y arreglarse como puede. Pero, por ejemplo, contra la unidad están haciendo fuerza muchos aspectos muy importantes. Primero es que nos dividen de todos lados, nos dividen por gremio. Por ejemplo, los trabajadores docentes no van a salir a la lucha cuando convocan los de la salud, por ejemplo, ¿no? Lo mismo con los ferroviarios. Me luchaban por un aumento salarial para los ferroviarios, pero los docentes, que también necesitan un aumento salarial, no se sienten convocados cuando salen los ferroviarios. Entonces, aquí hay un problema de las conducciones. Sabemos que las conducciones ya están absolutamente agotadas. Con la CGT no podemos contar desde hace mucho tiempo. Nosotros apostamos a que surjan nuevos compañeros desde las bases mismas, porque todo lo que hay es como un casillero donde nos van atrapando y nos quedamos prácticamente enchalecados. Entonces, nuestra propuesta es romper esos aislamientos, que haya unidad, sobre todo de los autoconvocados, porque es lo que estuvimos viendo más dinámico en el último tiempo, que a pesar de que los dirigentes sindicales no convocaban, había luchas por todos lados organizadas desde los autoconvocados. Eso la gente que tiene trabajo, pero también pensamos que hay más de un 40% en la informalidad, y a esos compañeros les cuesta muchísimo organizar la lucha, sobre todo porque cada uno está por su lado, y si están en una empresa, en la informalidad, precarizados, también están con mucho miedo, porque nadie se juega a perder. Entonces, esto va a costar. Solamente cuando pensemos que si salimos todos juntos, vamos a ganar todos. Mientras tanto, nosotros pensamos que el camino es, por ahora, es un camino que tenemos que recorrer con mucha firmeza, no abandonarlo, porque de aquí se nos juega, estamos jugados nosotros y las nuevas generaciones. Este es un ataque muy grande el que recibimos. No es tan fácil pensar que salimos una vez a la calle y punto. Entonces nosotros estamos pensando que se necesita una lucha importante, y para eso tenemos que debatir mucho entre los trabajadores, sobre todo qué país queremos. Nadie se siente con derecho a pensar que puede decir en qué país quiere vivir, por obviamente por las circunstancias que atraviesa, pero nos merecemos porque somos los que creamos las riquezas. Entonces se trata nomás de tener otra mirada. Si el trabajador empieza a pensar el poder que tiene cuando se organiza, se nos abren todas las puertas. Lo vimos en el mundo, lo vimos por ejemplo cuando los trabajadores en Europa se han organizado para no embarcar armas hacia Palestina, las luchas generalizadas contra el genocidio que hicieron que aparezca ahora este tratado de paz, que es muy endeble, pero que si no tampoco aparecía porque a nadie le importaba. Entonces estamos combatiendo contra un poder muy grande, ese es el primer punto, pero después lo que tenemos que ver es que nosotros sí tenemos más fuerza que ellos, porque el poder de ellos se basa en explotarnos a nosotros. Entonces, si nosotros dejamos de que nos exploten, caen. O sea, es un poder así, un poder de chupasangre, un poder de que está como en una burbuja. Pasa que han estado usando todo el beneficio económico para armarse, y lógicamente la lucha es dura, pero nosotros no pretendemos un enfrentamiento directo, pretendemos que la gente pare el lugar de trabajo coordinadamente con otros y con los abrazando a los desocupados, a los precarizados, a los monotributistas, a los jubilados y a los que están desocupados, para que empezar a pensarnos como un cuerpo con muchos brazos que nos tenemos que abrazar entre todos para sostenernos. Pensamos que no nos queda otra, pero estamos trabajando para eso. Gran trabajo, estimada. Estaba pensando mientras te escuchaba, a propósito de esa fragmentación que vos nos comentabas, estamos todos fragmentados, sufriendo, digamos, la misma tortura, pero en cárceles distintas. Ese lugar que ocupan ustedes como jubilados, que en un sentido, no directo, pero indirectamente sí, es un sector unitario, porque todos y todas vamos hacia la jubilación. Es decir, entonces, los laburantes precarizados o no precarizados, o con algunos derechos, como son los que no están precarizados, vamos hacia allí. Y ahora el gobierno... ya lo viene diciendo hace rato, no solo el gobierno, es decir, todas las alturas persiguen, tienen ideas así obsesivas. Una de ellas es la reforma laboral y otra es la reforma previsional. Así que ustedes van a estar, por lo menos la discusión los va a poner más aún en la primera, en escenario. Y uno no puede dejar de recordar que el señor Macri, el gobierno, digamos, no anterior, sino anteanterior, realmente empezó su declive cuando él salió a pelear y consiguió en el Congreso la reforma previsional. Así que vamos para allá. Así es, pero con una diferencia. Nosotros ahora le estamos avisando a todas las los compañeros que, aparte de organizarse por su propia situación actual, contemplen de que de eso va a depender la posibilidad de jubilarse, porque nos están sacando ahora todos los beneficios que les van a afectar a ellos también, porque muchos tampoco se van a poder jubilar en estas condiciones, porque plantean, obviamente, si cada vez hay más trabajadores precarizados, cada vez va a haber menos aportes para el sistema. Exacto. Entonces, muchos, hay una consigna que nosotros también apoyábamos, pero que cada vez pierde más peso, la que dice, todos seremos jubilados, es cuestión de tiempo. En realidad lo que seremos es viejos, pero no jubilados. Claro, totales. Viejos en el sentido de que merecedores de la jubilación por haber trabajado toda la vida, pero que de ahí que nos la den va a depender de nuestra lucha actual. Y uno habla de lucha y por ahí la gente se asusta. ¿Qué tenemos que hacer? Enfrentarnos con la policía. El otro día le rompieron un brazo a un compañero. Pero en realidad la lucha bien organizada no necesariamente tiene que llevar hacia eso. Nosotros podemos hacer una lucha conjunta donde paremos el país de la parte que está, digamos, sindicalizada y trabajando, y el resto acompañando. Pero tenemos que tener en cuenta eso, porque el objetivo, o sea, todos tenemos los mismos problemas, entonces no podemos luchar cada uno por su cuenta. Nosotros hemos sido, sí, intentado por lo menos ser el lugar a donde confluyeran los luchadores. Los invitábamos a congreso, íbamos a apoyarlos. Imagínense ustedes el apoyo que les llevábamos, el apoyo de los jubilados. Pero los invitábamos a congreso y han venido, y entonces congreso de los miércoles se ha transformado en un lugar donde tenían todos un micrófono, donde podían estar con nosotros, dar la vuelta, y cada vez nos ponen más vallas para que nuestra lucha no se visibilice. Y nosotros también luchamos contra eso. Estamos pensando, además de los miércoles acá, dentro del marchódromo, como le llamamos, porque si te vayan todos los alrededores y no viene ningún coche y nadie pasa, es lo mismo que, claro, que te pusieran a marchar en un estadio donde nadie se entera. Así que vamos a ver cómo sacamos nuestra lucha hacia otros lugares. Nuestra propuesta, porque en un momento donde hay tanta confusión, donde la gente por ahí puede pensar que otra no queda, resistir, aguantar, y nos puede llevar a la resignación. Nosotros decimos que siempre hay salida. Cuando uno sale, puede ganar o perder, pero si te quedas, seguro que perdés, porque no te van a resolver nada, eso seguro. Bueno, estimadísima Zule, con esas palabras que nos has dicho, vamos a ir terminando porque el programa se termina a las 12. Y además sabemos que vos tenés que preparar tu escoba para llegar hasta el Congreso, cual. ¿No? Y tal bueno, cual. Como una reflexión que es para, digamos, para pensarlo, ¿no? Que la repito tantas veces. ¿Qué pasa que los y las jubiladas son la vanguardia de la pelea en este momento, ¿no? Así que y yo pienso, ¿se sienten vanguardia ustedes? Bueno, nosotros en realidad sabemos de que si, mientras no nos acompañen otras multitudes, estamos haciendo como que somos vanguardia, digamos que estamos luchando ahí, transmitiendo nuestro. Tal vez, digamos, la vanguardia sería si fuéramos adelante de otros que luchan. En realidad, estamos de vanguardia porque no hay nadie atrás nuestro, claro. Pero no, pensamos que nuestra vida, venimos de una historia donde los jóvenes creían en otra sociedad, creían que la lucha era posible y hasta daban su vida por eso, y nosotros somos como el último eslabón de esa cadena y queremos transmitir eso a las nuevas generaciones, justamente porque no creemos que en el Congreso y en las instituciones pueda haber una salida. Sabemos que por más que haya muchos diputados y senadores buena gente que nos apoyen, después este sistema presidencialista hace lo que se le canta y tiene a mano los decretos, y además en los lugares de trabajo sigue dominando el capital. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es organizarnos desde ahí. Desde ahí, estimada. Te vamos a dejar ahí, porque ya se nos hizo las 12, estimada. Ay, perdón. Y seguimos. Un abrazo para todos, muchas gracias, adiós. Seguimos suerte. A las 3 de la tarde. Un abrazo, y muchas gracias. Muchas gracias, Juliana. Arriba los que luchan. Arriba los que luchan. Abrazo para todos. Chau. Bueno, no vamos a musiquita ni cosa por el estilo, porque se nos hizo las 12. Listo. ¿No? Recordamos, amigas y oyentes, entonces, que el día viernes sigue el Enredando las Mañanas desde Jujuy con Radio Pueblo, y el lunes desde Córdoba con Radio Roja. Y el miércoles que viene estaremos aquí. Nos encontraremos. DTL más Semilla en el siguiente Enredando las Mañanas. Hasta la próxima. Adiós. Información en las mañanas de manera colectiva. Enredando las Mañanas.